Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. Quien les habla, Clarisa Gambera. Estoy volviendo de la licencia por maternidad, así que sepan disculparme si no me sale bien el primer día después de tanto tiempo con el bebé, ¿sí? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. ¿Hola? Hola. Ah, no los escuchábamos. Bueno, les cuento que está Yael sacándonos ahí fotitos, mi compañera de REC, Mariano Molina, allá del otro lado, con Julián, nuestro operador técnico. Bueno, vamos a hacer esta hora de aire, vamos a hacer radio de verdad, en este estudio de verdad. Ustedes son la escuela 8, del distrito 5, ¿sí? Sí. ¿Cómo se llama la escuela? Acércate bien al micrófono. Hola, buenas tardes. Nosotros somos de la escuela 8, Carlos Vergara, somos de sexto B y... Somos de sexto B, y a la escuela, si los conoces, como la escuela Carlos Vergara, la escuela viajera, y porque viajamos a distintas partes del país. Por ejemplo, nuestro primer viaje fue a jurar la bandera a Rosario. Bien, la escuela viajera, ya vinieron, de viaje por acá ya anduvieron la escuela de ustedes, porque nos conocemos al director, vinieron otros grados otros años. Ustedes se la pasan haciendo viajes, nerviosa, ya está, rompiste el hielo. ¿Cómo era tu nombre? Oriana. ¿Oriana? Oliana. Oliana, perdón, estoy sorda. Vine corriendo, estoy sorda. Claro, aparte con agua, vinimos en bote, vinieron viajando. Muy bien, bueno, el primer viaje decías a Rosario. ¿Cuándo fue eso? Bien cerquita del micrófono. En cuarto grado. ¿Todos estuvieron en cuarto grado? Sí. ¿Ustedes, chicas? ¿Mili, estuviste en cuarto grado? No, sí, nueva. ¿Vos no? ¿Cómo te llamas? No te veo el cartel. Guadalupe. Guada, vos no estuviste. Mili, ¿vos te acordás de ese viaje iniciático a cuarto grado en a Rosario? Sí, me acuerdo. Ah, mira, ¿y cómo fue? ¿Qué es un recuerdo que se te viene a la cabeza? Cuando estábamos viajando y todos nos volvimos locos en el micro. ¿Te acordás algo, Valeria, vos? Sí, fuimos a... Después de jurar la bandera, fuimos a... Donde luchó San Martín. A San Lorenzo. A San Lorenzo y a donde murió Cabral. Bien. Uriel, ¿vos estuviste en ese viaje? Sí. ¿Cuál es tu recuerdo? Que bien cerquita del micrófono. Que estuvimos cantando el himno nacional. ¿En el Monumento a la Bandera? Qué emoción. Bueno, menos mal que no nos tocó este año igual, ¿no? Pero no sé. Bien, pasada la presentación más formal y aprovechando para saludar a Ernesto, el director, ¿estará escuchando? No sé, posiblemente sí. Ernesto, no sé si lo conoces, nuestro director se caracteriza por hablar mucho. A él sí, le encanta hablar. Y bueno, es una característica que también nos gusta a los maestros porque los chicos aprenden mucho de él. Pero los chicos se cansan cuando habla el director. Habla y habla. Los grandes en general hablamos y hablamos, ¿no? Señor, preséntate. Me llamo Natalia, estoy a cargo de sexto y séptimo en la escuela número 8. Tengo la suerte de estar en la escuela porque se aprende mucho. Es una escuela muy activa, donde la verdad que tenemos mucha libertad los docentes para trabajar, para formar proyectos, para... Bueno, las cosas que hacemos, el director nos apoya mucho. Y siempre estamos aprendiendo de los chicos. Ahí. Bien, bueno, bienvenida. Y arrancamos con las... Decime, Mili. Que yo quería decir que gracias al director podemos viajar casi a todos lados. Cuando es imposible, él lo hace posible. Bien, asume ese proyecto y contra viento y marea lo va logrando todos los años. No importa si hay o no hay, está bueno eso. A veces está buena la reflexión. Si uno decide algo, le mete para adelante. Él nos pide ayuda, a veces nos pide 200, 600 pesos y cuando no podemos lo vamos dando de a poco. Ya. Claro, para que todos puedan viajar. Hacemos matinés o hacen un acto y venden locro, panchos. Para juntar plata. Y se va juntando entre todas y sí. Todos. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si nos metemos en la temática que ustedes trajeron para este programa? Ustedes estuvieron trabajando en el aula. ¿Sobre qué? Bien cerquita. Sobre el género de aventura. Bueno, el género de aventura es cuando los protagonistas deben superar obstáculos, acciones peligrosas para alcanzar su objetivo. Frecuentemente arriesga su vida, pone a prueba su valentía, su inteligencia y su capacidad de supervivencia. Bien, te lo sabías de memoria. Bien, alguien estuvo estudiando, señor. Va a pasar de grado, Guada. Bien,

que también lo hicimos en la biblioteca, así que es un espacio que utilizamos cuando hacemos el taller. Bien, un espacio importante entonces. Y yo estaba pensando recién en la Isla del Tesoro y esto de la escuela viajera, se me ocurría que hay una relación, ¿no? Qué loco, una isla con tesoros y ustedes que son una escuela que se la pasa viajando. ¿A qué otros lugares viajaron? A Córdoba, a Chapamalay, a Sierra de los Padres. ¿Cómo es un viaje por año? ¿Es un viaje por año? Sí. Sí. Bien, entonces desde cuarto, cuarto fue Rosario. Bien, quinto. Sierra de los Padres. Sierra de los Padres. Sexto. Y ahora sexto, por ahí viajamos a San Pedro o no sé dónde. No, quinto, que fue el año pasado, fuimos a Córdoba. Córdoba, ¿qué parte de Córdoba, vale? No, no me acuerdo. Bien. Así que fuimos a otra parte de Córdoba, a Carlos Paz. Ahí fueron a pasear. Carlos Paz conocer. Y vimos el de Log llamado Cucú. El Cucú, famoso Cucú de Villa Carlos Paz, sí. ¿Y cómo es viajar de a mucha gente, Uri? Por ejemplo, ¿cómo duermen? Acércate al micrófono. ¿Todos juntos? ¿Todos sí. separados por habitaciones? ¿Cómo es? Sí, por habitaciones. ¿Con quién te tocó a vos? Con unos chicos llamados José. Dylan. Sí. Mati. Sí. Y no sé cómo se llamaba el otro. ¿Tenían mucho olor a pata? No. No. Chicas, ¿usted, Mili, vos, con quién te tocó la habitación? A mí me tocó con... Estamos hablando de Córdoba, ¿no? Sí. A ver, sí, ¿con quién con te tocó? Con una amiga que cuando yo iba a la mañana, a mí me ¿Cambiaste de turno? Sí. A mí me tocó en la habitación con Camila, Kiara, Erika y la directora, la vicedirectora Miriam. No, ¿cómo fue? No, ¿todo bien? Es buena la... Ah, buena onda, menos mal. Uri. A mí no me gustó tanto Córdoba porque una noche después de la matiné caminaba a mi cuarto y justo vinieron chicos con esa espuma y me lo lanzaron en el ojo. Oh, ¿qué era, carnaval? Y, mira. Y en Córdoba, cuando no había nadie afuera, ellos pasaban con una musiquita de terror. ¿Y qué se lleva en la valija? ¿Qué lleva en una valija la escuela viajera? ¿Cada uno de ustedes cómo prepara sus cosas para ropa, llevarse? Ropa, shampoo, jabón. Las cosas sí, básicas. Y algo de comida. Las cosas obvias y algo de comida. Bien, ¿y qué se lleva en la valija, la otra valija, la de los consejos? ¿Qué consejos nos dan en casa cuando nos vamos de viaje en grupo? Que nos portemos bien, que nos bien. Cuidemos. Que no hagamos que quilombo. Que no perdamos las que cosas. No hagamos quilombo. Que no pierdan todo, de lo que va, que vuelva, por lo menos, más o menos. Sí. Bien. ¿Qué otro consejo, Mili? A mí me prestan cosas, mi mamá a veces me presta, por ahí me presta el... ¿Cómo se llama ese? El manteca cacao, porque cuando yo fui a Córdoba, yo tenía todos los labios rojos. Entonces claro. Me prestó el coso. Y me dijo que no pierda nada porque si no iba a cobrar. Claro. ¿Allá? ¿Amina? Contame, ¿cómo es eso? Sí. ¿Qué te aconsejaron a vos en tu casa cuando te estás por ir de viaje? Yo nunca fui. ¿Nunca fuiste? No. ¿Y este año van a viajar a algún lado? Sí. ¿A dónde van? A San Pedro. ¿Vas a ir? Ah, bien. ¿Te estás preparando entonces? ¿Tuviste pidiendo consejo de qué tenés que llevar, qué no? Te dan una lista. ¿Te dan una lista? El director nos da una lista. Bien, que ahí tienen que estar shampoo, todas las cosas. Con toalla, toallita. ¿Qué es lo que no hay que hacer cuando uno está de viaje en grupo? No hacer lo que no más. Portarse pelearse. Mal. No portarse mal, no pelearse. No, irse a otro lugar porque te perdés. Quedarse siempre cerca del grupo, decime. No Mili. Hacer lo que hacemos en casa. ¿Qué sería? O sea, yo me tiro en la cama, tiro la mochila y ser desordenada. Ah, bien, que sepan en la casa de Mili que le pueden pedir más cosas porque sabe hacerlo. Simplemente decide que no se le da la gana. A veces no hago fiaca porque tengo que lavar los platos, a veces hacer la comida porque mi abuela se siente mal y todo eso. Claro. Bien, cuando uno sale de casa, alguna de las cosas que parece que nunca le da bolilla a los que dicen en casa, las aprendió y las hace, ¿no? Cuando está solo con sus amigos. A mí también hacen está lavar, bueno. Me hacen lavar mi ropa porque a veces mi abuela no se siente bien y bueno. Claro. Yo vivo con mi abuela, por eso. Bien, ¿y vos? Lo que hago en mi casa cuando viene mi amiga, tiro la ropa, desordeno. Yo normalmente dejo todo ordenado porque no me gusta ver mi cuarto desordenado. Vos también dejas todo ordenado, me imagino, sí, Uri. Yo quiero decir lo que para Un día en Córdoba el director mencionó que robaron una mochila, además que la puerta estaba cerrada con llave. Y porque forzaban la cerradura y le tuvieron que comprar todo. Todo lo que estaba en la mochila. Y además la ventana estaba abierta y la puerta cerrada. Y él se comparte, claro, y es difícil a veces regular esas cosas. Está bueno no llevar también, cosas de mucho valor, ¿no? Para no perder. Y también estábamos con otros chicos, claro, con cordobeses. Ajá. Bueno, la experiencia de viajar en grupo, de armar esta valija y de recorrer distintos lugares. No, la Isla del Tesoro no fueron, ¿no? No. Todavía no. Bueno, ahora cuando vengan sus compañeros y sus compañeras, por ahí me llevan un ratito a la Isla del Tesoro. Mientras, te escuchamos un poco de música, ¿les parece? Sí. Dale. ¿Falsas mentiras de Ozuna? Sí. Ya me cansé de buscarte, baby, y no he podido encontrarte. No sé qué pasó, pero ya todo murió. Me dijiste es mentira y tuve que decir adiós. Vida de mentiras, ya no quiero verte. superiority. El Diamond y el High. No va. No voy a caer en el huevo de ella. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Y acá estamos bailando, poniéndole calor a esta tarde gris y lluviosa. Y también haciendo cosas que hacemos en la escuela. Acá hacemos un poco como un aula, ¿no? En el estudio de la gráfica. Bueno, estábamos en el género de aventuras, en la Isla del Tesoro, y en presentar los personajes de esta novela. ¿Hay un audio para presentar los personajes? A ver. El Dr. Livesey es un personaje de la novela La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Livesey era un hombre muy respetado por parte de la sociedad. Unos años antes había luchado en el ejército británico, en el cual perdió en 1745 la batalla de Frontenay. Sin duda alguna era ciego porque iba golpeando por delante con un palo y llevaba un gran parche verde que le tapaba los ojos y la nariz. Era corbacado como por la edad y se cubría con un enorme copete de mar y viejo, con capucha y que le hacía parecer deforme. Bill tiene manos agrietadas, manchas en todas partes, su piel es de color nuez, una cuchillada inmensa en la mejilla. Bebe demasiado ron, es malo, gritón, llevaba un casaco azul y uñas negras y rotas. Pelo negro, tiene una palidez de sebo. Le faltaban dos dedos de la mano izquierda. Llevaba un machete consigo, pero no tenía la cara de como hombre de pelear. Y está sucio y desarreglado. Eres un chico joven, listo, valiente, educado, honrado y muy cariñoso, sobre todo con su familia. Su aspecto es ojos azules, pelo rubio y de una estatura media. Mamá de Jean. La mamá era honrada y con carácter fuerte y tenía pelo marrón. Ahí nos presentaban a los personajes. ¿Qué personajes particulares tiene esta novela, no? Sí. Sí, sí. Bien, y ahí me decían que era Darío, Uriel, Laila y Valeria quienes estuvieron leyendo y grabando. ¿Alguien más? Y Oscar. Oscar, bien, bien. Bueno, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, hasta antes de las vacaciones, ¿no? Y después avanzaron. Vamos a escuchar un poquito lo que grabaron antes de las vacaciones y después charlamos sobre hasta dónde llegaron. Diferencia de la Isla del Tesoro. Los obstáculos eran personas asesinas, personas codiciosas. Escenarios, van en busca de tesoro, arman conflicto, pelean y etcétera. La vuelta al mundo en 80 días, obstáculo. Personas malas, en el tren se detuvo, tuvieron que ir en elefante, la policía los perseguía. Escenarios fueron muchos lugares como por ejemplo París, Liverpool, Nueva York, India, Londres, etcétera. Bueno, vamos a la tanda, ¿no? Inicio espacio publicitario. En el séptimo día, tampoco descansamos. Porque los domingos no son puro cuento. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo, Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Riesgo de electrocución. Nunca, pero nunca toque un aparato eléctrico dentro de la ducha ni los accione descalzo sobre piso mojado. No enchufe electrodomésticos sin utilizar la ficha correspondiente ni los desconecte tirando del cable. Siempre tome la ficha. Evite el uso de zapatillas, prolongadores. La sobrecarga es factor de inicio de incendios. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Vamos a la tanda o un tema. Tanda, después tema. O tenda, o tanda, tema. O tender, tam. Vamos a la tanda, ya volvemos. Radio Gráfica. Toda la música y los deportes. Está bien la perra, ¿o no? Hoy no la escuchamos ladrar. Radio Gráfica. Sí. Tender, tam. Abramos la boca. ¡Hombres de hierro! Acompáñanos. No te puedo decir que no. FIFA complicada. Ojo, ojito, ojete. Abramos la boca. Todos los días de lunes a viernes de 16 a 18. En Radio Gráfica. Frente al apagón informativo, encendé medios populares. Radio Gráfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Bueno, volvemos al género de aventuras, a La Isla del Tesoro. Ahí nos comparaban con alguna otra novela escrita por el autor y por otros autores. Después hicieron una encuesta sobre eso, pero antes quiero yo saber más de qué trata, porque hay gente que nunca leyó esta historia. Así que vamos a escuchar ahora sí, capítulo 1 y 2, para meternos un poco en la historia. Nosotros estamos estudiando sobre La Isla del Tesoro y nos tocó hacer un resumen. Jenny, la mamá, trabajaba en SA, que se llamaba el Almirante Bembo. Después un día entró el marinero, que era alto, recio, con una cicatriz en la mejilla y las manos tenía llenas de cicatrices con uñas negras y rotas. Y él siempre se sentaba en una esquina tomando rom. Siempre le pagaba a un chico que se fijara que entre un señor con una sola pierna. Y el señor con una sola pierna le aparecían todos sus sueños. Después, un día, entró el doctor Liversey y a Rey le dijo que a donde escucha una queja de él, le mandaría a la cárcel. Y él siempre cantaba una canción. 15 hombres van al cofre del muerto, ja, ja, ja, y la botella de ron. Ese fue el capítulo 1. El padre de Jean murió y Jean y la madre se hicieron cargo de la posada. Un hombre abrió la puerta y entró un hombre al que jamás había visto. Tenía una palidez, comió el cebo y le faltaban dos dedos de la mano izquierda. Aunque llevaba machete, no tenía grande traza de hombre de pelear. Apareció el llamado el perro negro. El capitán se enfermó y está muy mal. Vino el doctor Livesey. Este fue el capítulo 2. Ya está, nos metimos ahora de lleno en la historia. Un señor con una pierna, una botella de ron, cicatrices, cofre, posada, un capitán. Eso, con esas palabras ya estamos metidos de lleno en el género de aventura, ¿no? ¿Dónde sucede esta historia? En el Almirante Bembo. Bien, tiene que ver con los marinos, ¿no? Sí. Bien, tiene que ver con los marinos. Historias de gente de ultramar y esas tabernas y esos lugares donde se juntan, ¿no? Sí. No, ¿a mujeres? ¿Había muchas mujeres en esta historia? No. Pocas. No, historia de varones. Sí. Bien, bien. A ver cómo sigue 3 y 4. Y Jill le dice al capitán que no se podrá levantar de la cama en una semana. El capitán se pone muy nervioso y dice que para entonces ya le habrán dado la marca negra. Al día siguiente Jill sale a la calle y se encuentra con un ciego que le agarra la mano con fuerza y le dice que les debe a donde el capitán Peck. El ciego le entrega al capitán un papel con una marca negra. El capitán, cuando Peck se ha ido, le dice a Jim que es la marca negra y que tiene hasta las 10, acto seguido cae muerto. Este fue el capítulo 3. Jim le cuenta a toda su madre y decide ir a la aldea a buscar ayuda. Nadie se le ofrece ayudar, pero le dicen que le van a dar un caballo ensillado. Jim y la madre fueron a la aldea, encontraron una llave que tenía el capitán. Suben a su habitación para abrir el baúl. Este fue el capítulo 4. ¿Cuántos capítulos tiene esta historia? 34. ¡Epa! ¿Y por cuál van ahora? Por el 12. Por el 12. Bien, hasta el 4 era antes de las vacaciones, ya van por el 12. ¿Pasaron muchas cosas nuevas? Sí, muchas. Sí. Muchas, terribles. ¿Murió alguno, Andrea? No. ¿No murió ninguno? El capitán. ¿Murió el capitán? Murió el capitán. Bueno, no adelantemos más. Hay que leerla esta historia. Es difícil contarla en un ratito por la radio, ¿no? Bueno, y ustedes hicieron una encuesta con los docentes de la escuela. ¿Quiénes hicieron la encuesta? ¿Qué es hacer una encuesta, Guada? ¿Qué fue lo que hicieron? Le preguntamos si sabían las cosas de aventura y todo eso y... Bien, si conocían el género de aventura, sí. ¿Y qué más? Después, ¿cómo era su nombre? ¿Qué hacían acá? Y... ¿De qué trabajaban? ¿Y de qué trabajaban acá? ¿De qué trabajaba la maestra? Le preguntaron. Sí, sí. ¿Se puso a llorar la maestra? No. ¿Y le preguntaron algo más vinculado a lo que se acordaban, no? De las historias que habían escuchado de aventura. Sí. ¿Sí? A ver, escuchemos la encuesta y después charlamos un poquito. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué haces en la escuela? Anabela, soy la secretaria. Mi nombre es Ernesto García, director de la escuela. Hernández María Victoria, soy maestra de primer grado. Mi nombre es Yamila Zulema Abatedaga, escuela soy maestra de tercer grado. Mi nombre es Cecilia, soy la seño del jardín en la salita integrada de 3 y 4 años en el turno tarde. Yo me llamo Susana, soy maestra de quinto grado. Alejandro, soy maestro. ¿Sabes lo que es un género de aventura? Sí, el género de aventura tiene que ver con toda esa creatividad que tiene un determinado autor para poder justamente desarrollar su idea a través de un libro, a través de un cuento, específicamente a través de este género, que justamente tiene como centro eso, lo que la palabra dice, una aventura, una situación, digamos, que te pone, puede ser vinculada con la vida, vinculada con la muerte. Por ejemplo, un cuento como el cuento maravilloso o el cuento fantástico, donde ocurren ciertas situaciones, conflictos que, bueno, luego se resuelven. Son tipos de cuentos que justamente cuentan historias donde suceden aventuras. ¿Qué cosa leíste en tu infancia que sea de aventura? ¿Nos contás un poco? Leí Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas. Me encantaba leer una colección de libros que era Elige tu propia aventura, donde en las hojas, al pie, decía, si quiere opción A, vaya a la página 15. Si quiere opción B, vaya a la página 40. Entonces, en un mismo texto había muchísimos cuentos de aventura. Era de tapa blanca con dibujos de colores. Y a ver, me acuerdo de haber leído Tom Sawyer. Ahora no me acuerdo títulos de momento. Pero Tom Sawyer, por ejemplo, es uno de los libros que recuerdo, que es un libro que me regalaron en mi infancia, mi madrina. Y bueno, es el que más presente tengo. Yo leí mucho de lo que era una colección de libros que eran de aventuras, que eran de la colección de Robin Hood, que había varios tipos de distintos de aventuras. Ahí estábamos, calculando la edad de las maestras y los maestros de acuerdo a las cosas que habían leído de chiquitos. Yo también leí Elige tu propia aventura, porque estaba de moda en ese momento. Había un montón de esos libros en todas partes. ¿Y hoy en las escuelas están en la biblioteca Elige tu propia aventura? No. Ay, no, a nosotros una vez la profe nos dio el libro para que lo leamos y elijamos, y después teníamos que hacer un resumen de qué nos tocó y elegir. Según cómo iban escogiendo en cada situación. Sí, sí. Mirá, bien, interesante. Bueno, ¿y se animaban a hablar los maestros o les costó? Se animaban porque hablan todo el día los maestros, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, interesante, me gustó esto del género de aventura. Y ya por la hora voy a dejar entrar a los demás. Tengo algo para el final, que hay una compañera, pero todavía nos queda un ratito, así que vamos con un poquito de música, cambiamos el grupo y seguimos charlando sobre la Isla del Tesoro. Ok, un capítulo más de Pretty Boy. Officer Phantom, ¿todo bien? You're gonna stay away from my daughter. If you know what's good for you. I'm not gonna ask you twice. Baby. ¿Pa qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te trae loca. ¿Y a vos qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. De malas. Dime cuál fue mi error. Dime. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Te ven. Para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que por mí suspiras. Me parte el alma no volver a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que por mí suspiras. Si te engañas no me olvidarás. Está claro que tú mereces a alguien mejor. No sé en qué falle, pero no hay otro como yo. Oye, ma, dame otra oportunidad. Sabes, no soy así, solo tú me haces rogar. Mirándome al espejo y peleando con mi ego. Si entre más me alejo, más te pienso. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que por mí suspira. Me parte el alma no volver a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara. Bueno, y estamos al aire, hubo recambio. Hay hojas arriba de la mesa del estudio acá de la gráfica. Gente nueva, bienvenidas, bienvenidos a los que acaban de entrar al estudio. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, estuvieron estudiando. Veo que tienen cara de gente que estudió mucho, que trabajó mucho en lengua con este tema del género de aventura. Y los piratas, y bueno, la propuesta de hacer radio y pasar algunas cosas al sonido, ir imaginándose cómo es contar con la voz, para que otros escuchen. Se pusieron a pensar en un radioteatro, ¿cierto? ¿Cómo fue eso? Contame, Fabio. ¿Qué radioteatro es? Meténos un poco en tema. ¿Tiene algo que ver con la Isla del Tesoro? No. ¿Nada, nada, nada? Se llama Federico. Excepto que tiene piratas. Ah, bien. Hay un punto de contacto. Seguimos como en la atmósfera de los piratas, de los hombres de mar. Bien. ¿Y de qué va? Bien cerquita, Fabio, del micrófono. Se llama Federico, hijo una palabrota. Sí. ¿Y Federico es un pirata? No, es un loro. Es un loro. Ah, mira. El loro del capitán. Bien. ¿Y ustedes leyeron el radioteatro? Sí, ¿y sí, qué va? Sí. ¿Cómo se organizaron para hacer este trabajo? Porque hay un capitán y después hay cuatro piratas. Bien, o sea que hay distintos personajes, son distintas voces, ok. ¿Y? El capitán se llama Malespina. Y después hay capitán 1, capitán 2, capitán 3. ¿Y cómo hicieron para elegir a quién le salía de esos personajes? ¿Los sortearon? ¿Practicaron? A ver a quién le salía mejor. ¿Qué hicieron? Levantaron la mano. ¿Los que se animaban? Sí, solo los que se animaban. Solo los que se animaban. ¿Cómo te llamas? Darío. Darío, ¿es difícil leer en voz alta? No. ¿Te dio vergüenza? Más o menos. Más o menos, un poco da. ¿A vos, Oscar, te da vergüenza leer en voz alta? Un poco. ¿Cómo se portan tus compañeros, tus compañeras cuando lees en voz alta? Bien cerquita del micrófono. ¿Se ríen o son más copados? No, no se ríen. Y se ríen un poco. Y después se les pasa. Sí. Bien, hay que vencer ese momento, se ríen todos y después ya está todo bien, ¿no? Sí. ¿Vos leíste en voz alta algo de esta obra de teatro? Sí, alguna parte. ¿Quién sos vos en la obra? El capitán. ¿Sos el capitán? ¿Está grabado? Lo escucho. A ver, vamos a escuchar el radioteatro. Federico dijo una palabrota, comedia en un acto. Las malas palabras parecen no existir en el vocabulario de los piratas, y mucho menos en el inocente pico de loro del capitán Malaspina. La cubierta de un barco pirata. En el fondo de los piratas que le debo, se juntaron la moneda, en qué bolsillo me la meto, en el fondo del mar, repetía un tiburón, si aparece nadando, le doy flor de mordicón. Silencio, deje de desafinar, parecen pulpos con juanetes, formen fila inútiles, antes de que les haga comer mi pata de palo. ¿Qué sucede, Capitán Malaspina? ¿Nos ataca un barco de la flota real? ¿Se acerca algún tifón? No, no y no. Algo mucho peor. Federico dijo una palabrota. ¡Oh! Me asusté. Pensé que ocurría algo verdaderamente grave. Asquerosa rata de puerto. ¿Qué puede ser más grave que mi lordo diga una palabrota? ¿Qué? ¿Saben que puedo ser malvado, atacar pueblos, matar a todos e incendiar escuelas, orfanatos y asilo de ancianos? Pero no acepto una sola mala palabrota en mi barco. ¿Y qué fue lo que dijo Federico? No podría repetirlo en voz alta. ¡Oh, qué palabra más horrible! Y dígame, anguilas malolientes, ¿cómo es que Federico aprendió esa mala palabra? ¿Cómo fue? Tal vez lo usó en algún programa de televisión. Jamás. Federico ve solo documentales. Seguro lo sabía de antes. Imposible. En la veterinaria donde lo compré, me aseguraron que sabía hablar en 5 idiomas, pero era incapaz de decir malas palabras. Así que queda una sola posibilidad. ¿Alguna de ustedes, sucio gusano de fonda, fue quien se la enseñó? ¡No! ¡Nunca! ¡No me atrevería a hacerlo! ¡Jamás le enseñaría semejante barbaridad! Ahora el pobre Federico está en penitencia en un rincón de mi camarote. Pero sé que él es inocente de este atropello a las buenas costumbres y modales. Les voy a dar 5 minutos y si no aparece el culpable... Nos colgarán a todos del palo mayor. Nos encadenará en la bodega. Caminaremos por la tabla directamente para hacer cena de los tiburones. ¡No! ¡Se van a quedar sin postre! ¡No! Y miren que hoy hay flan. ¡No! Con dulce de leche. ¡No! Disculpe, capitán, pero en vez de castigarnos, ¿por qué no le pregunta a Federico quién fue el ordinario que le enseñó esa palabrota? Así no sufrimos todo el castigo de quedarnos sin postre. Porque Federico es un loro pirata, pero jamás traicionaría a sus compañeros de trabajo. Ya saben, tienen 5 minutos, voy al baño y cuando vuelva, quiero ver al que corrompió al loro. 5 minutos después. Muchachos, me parece que esta vez no nos salvamos. No pienso quedarme sin postre. Que confiese el que fue. ¿Y por qué te haces el inocente? La otra vez pasaba frente a tu camarote y te vi insultar. Eso, ¿cómo no sabemos que Federico no te oyó? Que yo sepa, todos ustedes se la pasan diciendo barbaridades. Después de todo, somos piratas, no bailarinas clásicas. Es cierto, pudo ser cualquiera de nosotros. ¡Has sido tú! El culpable eres tú, no te hagas el santito ordinario. ¡Paren, tengo una idea! Elijamos a uno de nosotros para que sea el culpable. Ajá, ¿y por qué me voy a jugar el flan con dulce de leche por ustedes? A cambio de ese favor, todos nos comprometemos a convidarle un poco de nuestro postre por tan noble acción. No, yo quiero todo mi postre. El dulce de leche es sagrado. El flan de uno es propiedad privada. Si alguien tiene una propuesta, mejor que la diga, pero ya queda poco tiempo y va a volver el capitán. Está bien, acepto, me parece justo. ¿Pero cómo lo elegimos? Todos elegimos una pajita, el que saque la la más corta será quien deba echarse la culpa. ¡Oh, no! Siempre tengo mala suerte. ¿Y qué le digo? No sé, es tu problema, es problema tuyo. A ti se te ocurrió esta idea. ¡Ahí vuelve el capitán! ¿Y? ¡Ya encontraron al culpable! ¡Yo! Ah, ¿con que fuiste tú? No, lo que pasa es que hicimos memoria y recordamos que la otra vez Federico estaba pescando y sacó del agua una botella con un mensaje. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que no era un mensaje de un náufrago. Algún gracioso había escrito un chiste picante, lo puso en una botella y lo tiró al mar. Y el desprevenido Federico lo leyó y luego lo despidió. Así que eso fue lo que ocurrió. Sí, lo juramos por nuestra madre corsaria. ¿Están todos seguros? ¡Segurísimos! Entonces, ¿Federico leyó el chiste con la palabrota y luego la repitió? ¡Sin dudas! ¡Hoy no se quedarán sin postre! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Grande, capitán! ¡Asunto cerrado! Repito, hoy no se quedarán sin postre, no comerán postre durante un mes, limpiarán las cubiertas del barco 3 veces por la mañana, plancharán las velas 4 veces por la tarde, lustrarán cada madera de esta nave 5 veces por la noche y lavarán mis calzoncillos y surcirán mis medias todos los días. ¡No! ¡No! Pero si ya le dijimos cómo ocurrió todo. Olvidaron un detalle, Federico es un loro parlanchín, pero no sabe leer. ¡Oh! Así que empiezan a limpiar la cubierta, planchar las velas, lustrar la madera, lavar mi calzoncillo y surcir mis medias. No solo odio las palabrotas, sino también la mentira. Recuerden que soy un pirata educado. Muy bien, ay, qué terrible ese capitán. Bueno, y mezclaron un poco de esto de corsarios, piratas, botellas, náufragos, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Y escribieron cuentos también, ¿algunos cuentos escribieron sobre sí. el género de aventuras? Sí. ¿Qué escribiste vos? Un cuento de aventura. ¿Lo tenés ahí? Sí. No, llegamos a leerlo. Contame un poco de qué trata. De un pirata que se llama Orión y sí. que quiere un tesoro. Que está en 3 islas más de la que estaba él. ¿Cómo hiciste sí. para escribir ese cuento? Se me ocurrió la idea. Y usaste, para que sea de género de aventura, ¿qué cosas respetaste? Los objetivos y el tipo de personaje es un característico, ¿no? También. Sí. Bien, bien. ¿Alguno más que hayan escrito que se acuerden? No. ¿Ese es el más votado? Sí. O sea que es el mejor. Bueno, a ver, sí. no llegamos, pero ¿cuánto dura? ¿Es muy largo? Sí. Es muy largo, no vamos a llegar a leerlo, porque estamos llegando hacia el final. Lo que pasa es que ustedes trabajaron de verdad un montón, trajeron mucha producción, y hay cosas que nos fueron quedando, porque arrancamos con los viajes, nos metimos en la Isla del Tesoro, y nos olvidamos de preguntar algunas cosas importantes. ¿Cómo es el nombre de la escuela que me habían dicho cuando empezamos? Carlos Roberto Vergara. Escuela Bien, Carlos Vergara, porque nosotros la conocemos como la 8, la escuela 8, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, tiene un nombre. ¿Y quién es Carlos Vergara? ¿Vos sabés? Acércate bien al micrófono y contanos, dale. Carlos Vergara es un pedagogo, era un pedagogo, un maestro y un director de escuela que también le puso ventanas a los salones de las escuelas y también creó los recreos para descansar un poco. Ah, era alguien muy importante, hizo cosas. Imagínense las escuelas sin ventanas y un día de clase sin recreo. Bueno, menos mal que existió Carlos Vergara y que es el nombre de la escuela de ustedes. Vamos a aprovechar para mandar saludos otra vez al director. Seño, bien cerquita del micrófono. Yo le quería mandar un saludo a los chicos de séptimo B, que si no nos van a matar, ¿sí? Y a toda la escuela, a todos los maestros, y bueno, y a los chicos de la mañana también. ¿Sí? A las mamás de todos los alumnos que están escuchando, la mamá de Kiara, la mamá de Oscar, la mamá de Darío, las hermanas de Amina, la de Guada, la de Andrea, bueno, a todas las mamitas que seguramente lo están haciendo el aguante. Y te hago una pregunta, Seño. ¿El cuento que escribió Darío, que fue el más votado por sus compañeros? Por lo de primero. Bien, o sea que todos dijeron, ¿qué hicieron? ¿Leyeron los cuentos? Claro, todos escribieron, hicimos borradores, u otros borradores, el producto final, y después los leímos, sí. Y bueno, los chicos votaron. Algo muy lindo que pasó, que te lo cuento brevemente, fue que los chicos fueron a primer grado a leerles los cuentos a los chicos más chiquitos, y la verdad que los nenes se reentretuvieron, la pasaron re lindo, y ellas se hicieron de maestra, la mayoría de las nenas se recoparon, así que estuvo re linda la idea. Bien, y si la gente que nos está escuchando quiere escuchar, ¿ustedes tienen un blog en la escuela para subir, por ejemplo, el cuento de Darío? Hay una página en Facebook, tenemos que es Escuela Número 8 Carlos Vergara, sí, así que si nos buscan nos van a encontrar. Vamos a encontrar el cuento de piratas de Darío. Vamos a subirlo, si no okay. Está, pero se lo subimos para que lo puedan ver. Bien, ahí entonces vamos a poder espiar también el resto de las cuestiones que vienen trabajando en la Escuela Carlos Vergara en esto de los viajes. ¿Alguien quiere mandar algún saludo? ¿Nadie? No. ¿Quiere saludar a nadie? Miren que es el momento, ¿eh? Quiero saludar a mi mamá. Y bien, yo también. ¿Está escuchando tu mamá? Bien, que están escuchando la radio, qué bueno. Bien, ¿y allá, señorita? Aguante Racing. Aguante Racing. Fabio. Yo también quiero mandar saludos a mi mamá y a mi hermano. Y decir acá públicamente que no sos tan malo como se parecía ahí la voz del capitán ese, ¿no? No. ¿Es bueno, Fabio? Sí. ¿O lo eligieron porque es malo y le salía bien? No, es bueno. Es buen actor. Bien, es buen actor. Bueno, estamos llegando entonces al final. En octubre se van de viaje, ¿cierto? Sí. Bueno, que tengan mucha suerte en San Pedro, preparen todas las valijas, preparen las valijas de las cosas que hay que llevarse para bañarse, pero también esas que les aconsejan las familias para que todo salga bien, las cosas que les aconsejan los maestros, el director, para que todo salga bien. Y nos contarán el año que viene, pero... Ah, ustedes están en séptimo. Sexto. Sexto. Entonces, por ahí nos cuentan el año que viene cómo les fue en San Pedro. Me voy a enterar, porque me voy enterando todos los viajes. Me acuerdo cuando estaban yendo a Córdoba, a un grupo, vamos ahí sabiendo un poco cómo va la cosa. Nos vamos con música. Muchísimas gracias por venir. Y el próximo viernes estamos acá en Hora Libre en el Barrio.